Lorena Membrive, de la agrupación Hijos, y actriz y tiritera y militante de derechos humanos. Y estoy aquí porque, bueno, a exigir nuestros derechos como mujeres, a que se nos respete y que ni una menos exista.